Ya puedes votar por tus artistas favoritos. Premios Nuestra Tierra 2023. Somos Colombia. Más de 150 artistas nominados en 28 categorías: salsa, urbana, pop, popular, vallenato, dance, rock y más. ¡Es Colombia, papá! Premios Nuestra Tierra 2023. Feid, Karol G, Carlos Vives, Maluma, Camilo, Shakira, Juanes, Sebastián Yatra, Ryan Castro y muchos más. Premios Nuestra Tierra 2023. Ingresa ya a premiosnuestratierra.com y vota hasta el 10 de mayo. Premios Nuestra Tierra 2023. La música nos une. RCN se identifica con la tranquilidad. Nuevo seguro Tranquilidad Adulto Mayor. Un seguro para disfrutar en vida que lo protege desde los 65 años frente a una situación inesperada. Además, cuenta con auxilio para medicamentos, vacunas o lentes. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. ¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Con 10 votos a favor, entre ellos un liberal y 8 en contra, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia de la reforma a la salud impulsada por el gobierno nacional. Por su parte, el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, lanzó una fuerte advertencia a los congresistas que integran la bancada y les advirtió que aplicará fuertes sanciones a quienes reciban mermelada del gobierno a cambio de apoyar la reforma a la salud. Crear un cronograma que permita la celebración de elecciones libres y con garantías, el levantamiento de sanciones y la creación de un fondo fiduciario único para la inversión social son las principales conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se desarrolló en Bogotá y que contó con la representación de 20 países. En noticias internacionales, el problema humanitario que se vive en la frontera entre Chile y Perú en las últimas semanas debido al creciente número de migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encuentran varados tras el aumento de controles, se va a incrementar, según advirtió el representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. We'll be right back.

don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace. And put a smile upon your face. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Pasha nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos en solitario, el álbum Time and Tide de 1987, el tema Promises. Recordemos que ella antes perteneció al grupo Matt Bianco. Vamos ahora a continuar con una canción que originalmente fue grabada por Patti LaBelle y su grupo LaBelle en 1974, y de hecho la versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, al igual que esta, que fue hecha en el 2001 para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann por Christina

sonido. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. I know I may be young. Do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. When I see this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. Spears nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del año 2001 de su álbum Britney, la canción I'm a Slave for You. Vamos a continuar ahora con la reina del soul, Aretha Franklin, y un tema que originalmente fue grabado por Benny King en los 60. Ella tuvo una versión muy exitosa a principios de los 70. Esto se llama así, Spanish Harlem.